otro artista. Hasta se han reportado casos de personas desesperadas que se internan por propia voluntad porque no pueden parar de oír voces en su cabeza. Voces que los llevan al borde de la locura. Voces que los torturan sin que puedan sacarlas de su mente. Pero no necesariamente voces que les ordenan asesinar a otros o matarse, sino voces que les dicen: ¡peínate! ¡Lleva tus documentos! Aunque también pueden salir genios, es cierto. Hay un libro sobre las madres judías de gente célebre. Hace un repaso por las vidas de estas mujeres claves del siglo XX y acerca las historias de las madres, por ejemplo, de Woody Allen, de Albert Einstein, Sigmund Freud, los hermanos Marx y otros más. El libro este es espectacular. Mira tú, nos revela que si bien muchas de ellas fueron el sostén fundamental para las carreras de sus hijos, con su mirada de aprobación, su estímulo, ay, mira tú qué estoy diciendo, con su estímulo y su confianza ilimitada, otras tantas fueron profundamente críticas y represoras de los suyos porque no pudieron comprenderlos. Pero lo llamativo en estos casos es que eso no detuvo a sus hijos, sino que les funcionó como un trampolín para su creatividad, demostrando fehacientemente que tanto el visto bueno como el visto malo de una madre podrían llegar a despertar al genio que hay en nosotros. Va, bueno, si es que hay alguno. Lástima, la vida es como una caja de ajíes picantes. Uno nunca sabe cuál le va a arder el trasero. Pero a ver, volviendo a Eva, es importante reconocerle que hizo escuela, sin saberlo, en el fértil terreno de la insatisfacción materna. Porque esta característica de las madres se continuó transmitiendo en un viaje de ida, generación tras generación, a través de los tiempos inmemoriales. Y como prueba, las mismas investigadoras descubrieron una segunda tanda de manuscritos, los que también han sido acusados de autenticidad dudosa, porque es virtualmente imposible determinar la época en que fueron escritos, aunque ellas afirman que datan de los primeros años de la era cristiana, ya que fueron encontrados en el Mar Rojo, cuando recién estaba rosadito. En ellos se da cuenta de que un buen día estaba la Virgen María conversando con una amiga, cuando esa le dijo: ¡ay, María, vos sí que tuviste suerte con tu hijo! Y María le contestó: ¡yo, si yo quería que fuera médico! Por eso, hoy, gracias a ese perfeccionamiento interrumpido, la insatisfacción materna ha elevado la capacidad de las madres para criticar a los hijos hasta un grado de refinamiento, ¡oh, Dios!, insuperable. Hay un escritor famoso, un famoso libretista y excelente humorista también de la televisión norteamericana, que contaba sus experiencias acerca de los años en que él escribía los libretos para un actor muy famoso, un extraordinario actor cómico que tenía su propio show de televisión. Este autor cuenta que en sus memorias, una noche estaba mirando el show en casa de su madre y veía con gran satisfacción que ella disfrutaba mucho de cada gag, se reía de todas las carcajadas. Entonces, lleno de orgullo, le dijo: mamá, este libreto lo escribí yo. Y ella, sin sacar la mirada de la tele y todavía sonriendo, le contestó: ¡ah, qué bueno es ese actor! Ay, años después, Mel escribió una obra teatral para este mismo actor que se representó en Broadway con enorme suceso durante mucho tiempo. Esta vez en el teatro, nuevamente, él observó cómo su madre se rió sin parar cada chiste. Y durante toda la representación, entonces se le acercó al oído y le dijo: mamá, mamá, yo escribí este diálogo. Y el comentario de ella fue: ¡qué excelente los actores! Cuando terminó la representación, él y su madre se acercaron a saludar al actor en su camarín, como se acostumbraba a hacer en el teatro. Pero al aproximarse a la puerta, vieron que el actor estaba en compañía de su propia madre y escucharon sin proponérselo cuando éste le preguntaba: mamá, ¿te gustó mi actuación? Y su madre le contestaba: debes tener muy buenos libretistas. Y así seguimos. A ver, escucha, mira. Esto es bastante muy doloroso. Así que hace falta un poco de Sandro. Sandro, ¿tú estás por ahí para poner con tu voz? A ver. Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra, que trabajan sol a sol. Qué bonitas son las manos de una novia en el altar. Y qué tristes son las manos que van en un funeral. Diga usted si hay más ternura que se pueda imaginar que en las manos pequeñitas de los niños al rezar. Todo aquel que tenga madre no podrá nunca negar que las manos de una madre no se pueden comparar. Y aquel que no la tenga, que perdone mi canción. Quiero hablar de manos santas, las de madre. Esas son, pero hay manos que son garras cegadas por la ambición, que ordenan a la guerra y siembran desolación. Pero hay dos manos que el hombre hace tiempo ya olvidó. Manos que fueron golpeadas, humilladas por el odio y el rencor. Manos que hicieron milagros, manos que dieron amor. Miren bien, quiero que vean, pues son las manos de Dios. Y pues bueno, después te vas creciendo y ya tu madre se pone un poco pesadita con otras cuestiones. Por ejemplo, la obsesión de mi madre con el matrimonio se hizo presente desde mi más temprana edad. Un día estaba en la cocina buscando algo para comer en la heladera, cuando mi madre me barajó sin anestesia. ¿Cuándo te vas a casar? No tengo ningún interés en casarme, mamá. ¿Pero por qué? Porque no me interesa el casamiento ni el matrimonio. ¿Vos te crees que a mí me interesaba el matrimonio cuando me casé con tu padre? Preferiría no saberlo, mamá. A nadie le interesa el matrimonio. Una se casa y listo. Si no, ¿qué quieres ser? ¿Una solterona? Las mujeres se tienen que casar. Yo no, mamá. ¿Por qué no? Porque no necesito un marido para que me mantenga. Y entonces, ¿te vamos a tener que mantener nosotros toda la vida?, me dijo mi madre. No le contesté, porque voy a trabajar. Yo, mamá, voy a trabajar. ¿Y qué tiene de malo que tu marido te mantenga? si los médicos ganan mucha plata. Ay, mamá, ¿de qué médico me estás hablando? ¿No te vas a casar con un médico? ¿Solo por no darle el gusto a tu madre? Over. En este punto de la conversación, yo huí con la intención de encerrarme en mi cuarto, pero mi madre salió disparada detrás de mí sin la más mínima intención.